Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Siempre aquí los tertulianos vienen con ganas de hablar y de echar un ratito con nosotros aquí en la radio. Como pueden observar nuestros amigos oyentes y nuestros, no sé si se llama telespectador, no es, porque no es tele, es tele Facebook, no sé. Facebook espectadores. Facebook espectadores, gracias Jorge. Y como pueden ver, vamos pasando de un tema a otro y de forma muy rápida, porque la mañana se nos va pues corriendo, ¿eh? Los relojes aquí, al menos en la radio, caminan muy rápidamente. Le queremos dar la bienvenida a Jorge Montero. Es un amigo que viene de vez en cuando porque tiene compromisos deportivos muy muy importantes, ¿verdad? ¿Qué tal, Jorge? Nos dejamos pasar una, ¿eh? Buenos días. Bienvenido, amigo, bienvenido. Buenos días. Nuestro incansable caminante que hace camino al andar, don Miguel Santiago. Buenos días, Miguel. Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Todo bien, amigo? Todo muy bien. Estupendo. Y también está en el ínclito don Rafael del Castillo. Buenos días. Buenos días, doña Inés y don Alejandro. Bueno, ¿todo bien? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ojo. Oye, cuando buscamos temas, siempre intentamos encontrar algún tema que dé un poquito de juego y nos podamos pelear un poquito. Entonces hoy pues Inés nos va a introducir en el tema, el primer tema de hoy, porque creo que cuando se hacen cosas que nos llaman la atención y no encontramos una razón ni una explicación, nos tenemos que preguntar cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, esperemos que nos dé tiempo, porque aquí hay mucha testosterona para mucho tiempo debatir. Esperemos que esto cambie. ¿No es por culpa nuestra? Bueno, el primer tema, vamos a hablar sobre, bueno, pues las administraciones, las instituciones están distribuyendo subvenciones de una manera arbitraria y directa, favoreciendo a organizaciones católicas, en este caso el ayuntamiento. Bueno, y nos preguntamos que si existe algún argumento legal o algún reglamento que regulen estas cuestiones, ¿no? Porque nos parece llamativo que el ayuntamiento retire subvenciones a organizaciones sociales que trabajan, bueno, pues por atender muchas situaciones sociales, entre ellas el sinhogarismo, y que sin embargo le den directamente subvenciones a asociaciones y colectivos católicos, ¿no? Nos llama mucho la atención. ¿Qué os parece esto? Bueno, pues creo que esto es una situación un poco compleja, ¿no? Porque ellos no van a decir desde el ayuntamiento que se lo dan por ser católicos, eso no lo van a decir. Pero la realidad es otra, ¿no? También es verdad que la tradición política en este ayuntamiento y en todos es que se dan muchas subvenciones de manera arbitraria, a dedo, ¿no? Y inicialmente, pues creo que esto comenzó siendo un acto de buena voluntad, pues la persona responsable de tener que repartir el dinero, si no tenía otras herramientas, pues se lo daba a quien él creía que podía hacer un buen servicio a la comunidad donde estaba, ¿no? Y es verdad que muchas organizaciones vinculadas a la iglesia pues prestan servicios a quien más lo necesita, que son buenos. Pero el hecho de dar de manera arbitraria también es una forma de tener poder político, es una forma también de engancharse el voto de cierto sector de la sociedad, y es una tentación también. Entonces yo creo que esto se puede regular mediante una convocatoria pública de subvenciones, que fue lo primero que se hizo al inicio del mandato anterior, ¿vale? Teniendo en cuenta que puede ser que haya algunas entidades que estén trabajando con un sector de la sociedad desde hace mucho tiempo, que si no ganan esa convocatoria, pues se puede producir en ciertas personas situaciones que no se desean, ¿no? Y bueno, pues no hay que olvidar de dónde se viene, ¿no? Y luego también creo que hay otras actuaciones que se dan mediante una subvención, que tendría que ser mediante un contrato con una convocatoria pública para que concursaran estas organizaciones para que se prestara el servicio. Por ejemplo, con el tema de las personas sin hogar y la Fundación RAIS, que es muy paradójico que el proyecto Habitat es un proyecto pionero. Habéis estado antes hablando con Roberto y le van a reducir la subvención a esta entidad, lo que va a implicar que personas que están siendo atendidas van a ser expulsadas por el mismo sistema que las quiere atender, cuando yo creo que aquí quizás lo más idóneo sería, después de el tiempo este que ha habido un convenio con esta entidad, es haber lanzado un contrato para implantar la metodología Housing First en una serie de pisos y que concursaran aquellas entidades que trabajan con personas sin hogar que fueran capaces de eso e implantarlo. Esto creo que es más transparente y más eficaz, porque independientemente de la buena voluntad que se le supone a quien da esta subvención de manera arbitraria, está el tema de la eficacia, que la subvención habrá que darla a aquellos proyectos que son más necesarios para la ciudad y a aquellas entidades que tienen la experiencia suficiente y las herramientas y el personal para poder implementarlo. Esto que están haciendo camina en dirección contraria. Miguel, esta situación, supongo que durante todo este gobierno municipal se va a reproducir, va a ocurrir en los próximos años. ¿Qué tendríamos que hacer todos para que llamar la atención de las autoridades municipales para regular esto de otro modo? Bueno, yo estoy convencido de lo que hacen. Cuando están en el poder, desarrollan su poder directamente y sin ningún complejo. Y cuando están en la oposición, es un corral de gallina, de gallo, con mucha testosterona, ¿eh? Más que ojalá hubiera más estrógenos que testosterona. Por lo tanto, es un problema ideológico de fondo. Mira, este tema es un tema que vamos a tener que sufrirlo durante bastante tiempo, hasta que realmente los partidos de derechas no sean partidos vinculados a ninguna religión. Desde su ideología, ellos entienden los servicios sociales y la ayuda al pobre, en el sentido, tal como lo digo, la ayuda al pobrecito, desde una perspectiva de beneficencia, de caridad. Ellos el concepto de justicia social lo tienen muy lejos de sus planteamientos ideológicos, ¿no? Y de ahí arranca un poco el tema. ¿Quiénes son los que pueden desarrollar esa beneficencia, esa caridad? Pues evidentemente los que siempre lo ha hecho la religión católica, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Durante los siglos en los que realmente eran los mismos, tanto los religiosos como los gobernantes, tenían un gran vínculo, ¿eh? Un gran vínculo entre ellos. Y la derecha, por desgracia, lo sigue manteniendo. Entonces, que quede claro, ser de derechas no quiere decir ser católico. O ser católico no quiere decirse de derecha. Eso pasa en el resto de Europa. Lo que pasa, y lo digo una vez más, como el nacionalcatolicismo está transmitido en el tuétano de nuestros huesos, pues claro, ahí tenemos esta consecuencia. A nivel chiquito, como un gobierno local, a nivel andaluz, a nivel estatal, ese es el concepto y esa es su ideología. Por lo tanto, en estos partidos habría que empezar, o ellos tendrían que plantearse que saltara gente más moderna, ¿eh? Gente de derecha, gente conservadora, pero en un contexto del siglo XXI, en el que ya se salgan de ese planteamiento ideológico, decimonónico, que no tiene nada que ver con lo que realmente la sociedad está pidiendo. Eso por una parte. Ahora me paso a la otra. Con respecto a los que le dan las subvenciones, los cristianos y las cristianas, desde mi punto de vista, no tienen que montar ningún chiringuito para desarrollar su actividad social, los cristianos y las cristianas tienen las mismas estructuras de base, los colectivos, donde tienen que estar ahí para implicarse. Para implicarse en el tema de la vivienda, para implicarse en el tema de la pobreza, para implicarse en el tema de la mujer, para implicarse en el tema... No tienen por qué crear ningún chiringuito particular. Y las instituciones religiosas, claro, son muy dados a ellos a prolongar, igual que tienen sus colegios privados y adoctrinan, a prolongar también sus planteamientos, creando fundaciones y este tipo de cosas, para llevar ese mensaje religioso, que muchas veces no tiene nada que ver con el mensaje evangélico de Jesús de Nazaret. Ese sería otro punto. Y el último y tercero, lo ha tocado Rafa, la eficiencia realmente, la eficacia. Lo que no puede ser es que, si yo llego alcalde de Córdoba, que no creo que llegaré nunca, por cierto. Yo te votaría, ¿eh? Si yo llego alcalde de Córdoba, mira, a mí me da igual. Si se está haciendo si se está haciendo un buen servicio, por ejemplo, en cualquier barrio de nuestra ciudad, en un colectivo que realmente lo está desarrollando, ¿yo por qué voy a quitarle la subvención a esa gente? Al revés, yo lo potenciaría. Me diría igual el signo político que tuviesen o la manera de pensar que tuvieran. Lo importante son los resultados a los que su proyecto se debe, evidentemente. Por lo tanto, serían esos tres puntos. El punto ideológico de los partidos conservadores, que tenía que cambiar mucho el chip. El punto de los cristianos: ser cristiano no quiere decir que tengas que tener tu chiringuito aparte. Métete, príngate en la realidad a confesional, de un estado confesional como el nuestro. Y en tercer lugar, evidentemente, desarrollar unos mecanismos para que esto no ocurra, ¿no? Hacemos ese análisis, ese comentario desde la parte estructural de una institución. Jorge, desde la ciudadanía, ¿Qué se debe hacer? ¿Es consciente la ciudadanía de las situaciones que se están dando por el hecho de determinar de una forma arbitraria las subvenciones? ¿Hay algo que tiene que decir la ciudadanía? ¿O algo siente la ciudadanía cuando esto no se hace bien? Bueno, nosotros cuando hemos estado trabajando en el Consejo del Movimiento Ciudadano, en los consejos de distrito, una de las reivindicaciones históricas es que haya una base que regule esas subvenciones. Es decir, que no solamente se estudia a quién se le da, sino que luego se analice si la, como decía Miguel y como defendía Roja, esa eficiencia, ¿no?, esa eficacia de esa subvención. ¿Ha servido para algo? ¿Ha cambiado la vida de las personas? ¿Sigue haciendo un trabajo importante? ¿Qué ocurre? Que según quien venga, pues lo que desea es tener pues esa posibilidad de gobernar, y le llaman, creo que son subvenciones nominativas, y entonces eso les da a ellos para regar sus cortijillos, su coleguillas, sus amiguetes, amparados un poco en que, bueno, es que hacen muy buena labor, y eso también es gobernar, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir estando fuertes en la retaguardia y estar apoyando. Ahora que tenemos en la formación del nuevo gobierno, que ahora parece que eso es un tema, pues tenemos que estar apoyando a este gobierno para que eso revierta a los ayuntamientos, ¿no? El otro día salía la ministra de Educación diciendo que va a recurrir el PIN parental, que es un PIN que está totalmente relacionado con un partido y de una manera de pensar que tiene que ver mucho con la identidad religiosa que se quieren conferir, ¿no? Como decía Miguel, ¿no? Esa parte que quieren relacionar cristianos con política. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes y denunciar todas las situaciones. Lo que no puede ser es que te planten a una señora que es antiabortista en la política andaluza de salud preventiva. En fin, que estamos viviendo una situación que es totalmente estrepitosa. ¿Pero queda un hueco a la ciudadanía para intervenir, reivindicar en estos casos? Bueno, nosotros, la ciudadanía, tenemos consejos de distrito, tenemos asociaciones que apoyan, como por ejemplo en vivienda tenemos estos desahucios, que es la plataforma afectada por la hipoteca. Nosotros tenemos la forma de asociarnos. Tenemos las formas, lo que tenemos que hacer es como ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es una herramienta para de contraanálisis, ¿no? De contrarreforma, para que estas políticas no se lleven a cabo. En el ayuntamiento tenemos posibilidad de intervenir, tenemos que llegar al ayuntamiento e intervenir representando a los colectivos. En fin, tenemos la manera de asociarnos y de llamar la atención. Tenemos estos espacios, como otra vez ya hemos defendido, que tenemos aquí para poder denunciar. Tenemos la posibilidad de participar en prensa, tenemos la posibilidad de denunciar y de asociarnos, que es la que ahora mismo nos queda. Y luego siempre quedará la movilización, ¿no? Bueno. Rafa, he estado viendo el nombre de los colectivos y asociaciones, que son 6 o 7, a los que se le ha dado la subvención directa, que ya José Antonio Nieto la implantó, bueno, la implantó anteriormente, pero la continúa y ahora Bellido la continúa, cuando en los anteriores mandatos, no, después de Nieto, no se daban directas, ¿no? Bueno, pues son Adevida, Red Madre Adoratrices, Fundación Bangasú, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que parece que tienen una casa de acogida, Estrella Zahara, Emma Social y Proyecto Hombre. Tú fuiste concejal de Servicios Sociales y había una convocatoria pública de subvenciones donde había un baremo con unos criterios y se daba pública, vamos, que podía acceder todo el mundo y se valoraba quién se le daba la subvención con unos criterios, ¿no? ¿Por qué eso no se hace ahora? ¿O cuáles eran los criterios, si lo recuerdas, porque sé que hace ya algún tiempo? ¿O en qué se basaba para dar un criterio o no? ¿Y ahora por qué no se hace una convocatoria pública? Bueno, yo no sé si se hará o no convocatoria pública. No lo sé. Cuando nosotros entramos, no había convocatoria. En la Diputación, por ejemplo, que está el PSOE, tampoco hay convocatoria para los colectivos sociales. Es la propia diputada la que reparte arbitrariamente estas subvenciones. Bueno, yo sé cómo lo hacía porque a mí me lo contaba. Me decía, no, pues este año a esto les doy tanto, el año que viene a esto no les voy a dar y tal. Y yo le decía, digo, pero tú tienes la capacidad técnica y los datos como para saber qué necesita la provincia de Córdoba. Digo, ¿no será mejor arbitrar otro tipo de mecanismo que seguramente no será ideal y que seguramente tendrá mejoras, ¿no? Entonces, cuando yo entré, lo que quería era no ser yo quien decidiera qué proyectos eran los que importaban o no, porque yo no tenía esa capacidad. Yo podía tener mis intuiciones, yo sabía, y seguramente mi visión estaría más sesgada hacia un tipo de proyectos que tienen que ver con el activismo que yo hago, y a lo mejor otros que eran importantes, pues mi desconocimiento me hacía rechazarlos, ¿no? Entonces nuestra intención inicial era quitar todas esas asignaciones directas. Cuando vimos las consecuencias que eso podía tener con ciertos sectores de la población, que desde, pues, por ejemplo, Ariadna, que recibía subvención directa, estaba trabajando con personas terminales que no eran atendidas por los servicios sociales y que si se le quitaba la subvención, pues no iban a ser atendidas por nadie, ¿no? Entonces entendimos que en ese primer año, organizaciones como esta, que llegaban a gente que no se podía llegar de otra forma, había que mantenerla hasta que encontráramos un mecanismo para poder hacer esto de manera mucho más transparente y menos arbitraria. Adevida, Red Madre y tal, que yo no voy a dudar de la labor social que hacen, aunque esté en totalmente desacuerdo con el argumento pro vida y con el que estén en contra de la despenalización del aborto. No porque esté yo ni a favor ni en contra, sino porque creo que eso forma parte de la esfera de la libertad individual de cada persona, ¿no? Pues ellas hacían actuaciones que de ayuda para alimentación a madres que acababan de tener hijos y que necesitaban esa ayuda, que los servicios sociales podían hacerla también con las ayudas de emergencia. Y fue un año en el que multiplicamos por cuatro estas ayudas. Pasaron de 250.000 euros a 1.000.000, y entendíamos que no era necesario darle la subvención directa y que no le estábamos quitando la posibilidad de tener subvención, sino que las estábamos invitando a que fueran a esa convocatoria que fue aumentando con el paso de los años. Bangasú, por ejemplo, que hace una labor también estupenda, ¿no? En Bangasú, precisamente. En Bangasú, ¿no? Pues no había razón para que no se presentaran a una convocatoria de subvenciones. De hecho, se presentaron al año siguiente y la sacaron. Proyecto Hombre, es verdad que al principio se la quitamos y luego recuperaron parte, porque sí que trabaja con un sector de la población que, aunque aquí quizás estamos hablando de servicios sociales especializados, porque tiene que ver con el mundo de la drogodependencia, esto no son servicios sociales comunitarios, esto, el servicio social comunitario actuaría desde el campo de la prevención, sí entendíamos que había un sector de la población de Córdoba que estaba siendo atendido tradicionalmente por Proyecto Hombre con una subvención municipal, que podía dejar de ser atendido, y entonces dejamos algunas porque creímos que podía ser peor ese efecto, pero para marcar una hoja de ruta de forma que al final encontráramos un mecanismo mediante contratos y mediante convocatoria pública de subvenciones y con herramientas que fueran más allá de darle la subvención por un año, porque hay algunos proyectos que tú coges, le das un año la subvención y si el año siguiente no se las das, que como por ejemplo con el proyecto Hábitat. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que tienen que salir de los pisos porque le han recortado 72.000 euros, ¿no? Si me permite, ya que estás tocando ese tema, Roberto Bernat quiere apuntar unas cuestiones, unos matices de la conversación que tenemos en este momento. Eso, con esta nueva fórmula de poner el programa en antena y ahora en vídeo a través de Facebook. Roberto, ¿querías puntualizar algo, amigo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues es que en nuestra conversación anterior hemos pasado tangencialmente por el tema de la financiación, pero bueno, ahora que lo estáis abordando con más profundidad y además con alusiones directas a nuestro programa, pues me ha parecido interesante, bueno, pues poder hacer también la aportación, que va en la misma línea de lo que hablábamos al principio y de lo que estáis hablando ahora. La estructura de financiación de los servicios sociales en España es desastrosa, sobre todo para las personas que necesitan los servicios sociales, no tanto para las entidades. Y en ese sentido estamos bastante sorprendidos de cómo, de alguna manera, el enfoque de cómo se ha politizado la reducción de la financiación al programa Hábitat en Córdoba, ¿no? Que es precisamente centrando el discurso en el reparto económico entre entidades. Hay declaraciones de la delegada en la que básicamente la argumentación que se hace es que unas entidades recibíamos más dinero que otras y que el reparto tiene que ser más equitativo. Evidentemente, pues tendrá que ser una de las cuestiones a considerar, ¿no? Pero es que trabajamos en servicios sociales, trabajamos para personas, no trabajamos para entidades. Efectivamente, pues en las entidades hay personas que trabajamos también y no podemos desmantelar de repente una organización, pues porque supone también que hay personas detrás que lo van a sufrir, pero sobre todo es que están las personas a las que atendemos. Y una de las cuestiones que falta en todo este debate, desde mi punto de vista, es precisamente la eficiencia de la que estabais hablando, ¿no? Y ahí también, bueno, pues hay valoraciones que se han hecho sobre las personas que están o en el programa, si se corresponden al perfil de la metodología Housing First o no, que sinceramente, bueno, pues desde nuestro punto de vista, son declaraciones que se hacen un poco desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, claramente hay que elevar el debate sobre la eficiencia de los servicios sociales en España en general. Hay que elevar el conocimiento que existe porque tenemos muy pocos datos, y cuando hablamos de sinogarismo existen muy pocos datos en España que nos permitan valorar la eficiencia de los servicios o no, y hay que hacer evaluación de los servicios que demuestren no su eficiencia, y entendemos que es desde ahí desde donde se deberían diseñar las políticas públicas, no tanto desde otros aspectos, pues bueno, partidistas, éticos, religiosos, ideológicos, que en el fondo poco tienen que ver con la eficiencia y la ayuda real que necesitan las personas. Básicamente, reforzar un poco el mensaje que estáis lanzando, porque es muy importante que hagamos este debate. ¿Las cuestiones técnicas no se valoran adecuadamente? En el caso en este caso concreto de Córdoba, pues entendemos que no. Argumentos que ha habido para la reducción de la financiación no han sido técnicos, han sido de reparto de financiación entre las entidades, que son pues más de tipo económico o político, ¿no? O ideológico. pero desde luego no hay una eficiente valoración de los resultados de los diferentes servicios desde nuestro punto de vista. En el informe que mencionaba antes de Conocer para Actuar, que se hizo con la Junta de Andalucía hace 3 años, pues que era una primera aproximación a los enfoques y los resultados de los servicios de atención a personas sin hogar, quedaba bastante claro, incluso por parte de los profesionales que participaron en ese estudio, profesionales de los propios recursos, que los servicios existentes no eran eficientes. De hecho, mencionaba antes que el 70% de los recursos habían expulsado a alguna persona de los propios servicios, pero otros de los resultados de ese estudio decía que más del 75% de los profesionales del sector consideraban que los servicios existentes ayudan a pocas o a ninguna persona a salir del sinhogarismo. Más del 75% de los profesionales del sector. Entonces, claramente necesitamos evolucionar, necesitamos saber hacia dónde evolucionar los servicios y cómo hacer los servicios eficientes. Si los propios profesionales no nos creemos los servicios que estamos ofreciendo, el modelo deja bastante que desear. Roberto, yo quería apuntalar. Hola, Roberto, yo soy Rafael del Castillo y tuve la fortuna de poder vivir en directo el nacimiento de este programa Hábitat en Córdoba, que tan buenos resultados ha dado y que, pues bueno, que ha sido milagroso para más de 20 personas de nuestra ciudad, ¿no? Pero yo afirmo lo que tú estabas apuntando: no hay ningún criterio técnico para la reducción en el programa Hábitat. Es un criterio político. ¿Qué pasa? Que esto es una seña de el gobierno anterior, y así lo están leyendo ellos, y quieren eliminar cualquier gesto político que crean que puede ser interpretado como que lo puso el gobierno interior, aunque esto suponga arrollar lo que tienen que ser los servicios sociales comunitarios. En este caso, los propios profesionales del área le dijeron a la delegada actual que este servicio funcionaba, que era un servicio necesario, y ella se lo negaba. Ella no es una técnica. Es más, un argumento que ella dio, que era mucho dinero que se estaba invirtiendo por persona en este servicio, y le estuvieron argumentando que se gasta menos dinero en cada persona invertida que lo que se gasta en esa misma persona en un albergue, que además es un servicio que no funciona para el tipo de personas a las que se aplica la metodología Housing First y que tiene una tasa de éxito muy inferior, que expulsa también a gente del sistema. Entonces, insistir en esto, nos merecemos una clase política que esté menos endiosada, ¿no?, y que sea un poco más humilde y respete los criterios de los profesionales técnicos. Menos sectarista, ¿no? Yo creo que se está poniendo por encima intereses más que políticos, partidistas, claro, ¿no?, por encima de la realidad social. El drama es que esto afecta a la vida de personas y afecta de manera muy grave. Lo que pasa que, claro, que son personas que no dan votos, ¿no? Una persona sin techo, una persona sin hogar, no da votos. Y ellos lo leen así. Y es muy triste. Bueno, no quiero incidir con Rafa, pero además no han dado una alternativa de otra organización que trabaje. La han buscado. Ellos se lo querían dar a organizaciones del tipo de las que estaba hablando antes Miguel, pero esas organizaciones han dicho que no. Han dicho, nosotros no podemos comprar. Con mucha seriedad y con mucha profesionalidad le han dicho, vamos, yo esto lo sé entre bambalinas, ¿no? Seguramente si le preguntáis a esas organizaciones dirán que no y harán bien, pero le han dicho, nosotros este metodología no es la que trabajamos, y nosotros, que nos importan estas personas, queremos hacerlo bien. Y Roberto, no sé si alguien quiere comentar algo. Roberto, Miguel, Jorge. Yo lo que de lo que estoy escuchando, lo que yo os invitaría es a la denuncia. A la denuncia. O sea, esto hay que hacer ruedas de prensa. Esto la gente tiene que enterarse. Y no tener agobios por una rueda de prensa y por estar delante de los medios de comunicación. Eso por una parte. Y además, estar unidos. O sea, en este tema cada uno va un poco a su aire. Uno defiende una tarea, otro, claro, evidentemente en el día a día cada uno tiene que estar trabajando en lo que realmente está haciendo. Pero después tenemos que unirnos. Existe hay que desarrollar la sensibilidad de la cooperación, porque el tema de la vivienda, el tema del empleo, el tema tal, el tema del niño, el tema del mayor, el tema, son temas que en realidad es un tema en el que hay un denominador común, que es la persona que lo está pasando mal, y que es multifactorial. Cuando se pasa mal no es cuestión de vivienda. ¿Por qué la vivienda? Porque no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? ¿Y dónde está la formación? ¿Y dónde está la inversión en este sentido para una buena formación profesional? ¿Y el tema de la educación? Y entonces vamos enganchando unas cosas con otras. Lo que yo insisto, denunciar y unirse los colectivos para ello. Los colectivos no pueden estar dando palos al sombrao, cada uno por su cuenta. Hay que unirse. Cuando tú preguntabas antes, Alex, ¿y qué se puede hacer de la ciudadanía? Tenemos que unirnos y los colectivos tienen que unirse. Eso creo que es muy importante para la denuncia y la concienciación social. Roberto, ¿querías apuntar algo más? Sí, desgraciadamente en el ámbito de servicios sociales es algo que sucede en toda España. El discurso técnico es muy pobre. Yo creo que de manera interesada, tiene que ver con de dónde vienen los servicios sociales en España, que mencionabais antes, ¿no? Pues de la beneficencia. Claro. Somos buenas personas que ayudamos a esas pobres personas. Claro. Aunque no deberíamos ayudarlas, pero así nos sentimos bien, ¿no? Y ahí se queda el debate. No existe un debate técnico basado en evidencias que pueda facilitar el diseño de buenas políticas. Y al final, con la estructura de financiación tan pobre también y tan deficiente, se favorece que generemos batallas entre los pobres, ¿no? En la línea de lo que decía el compañero, ¿no? Deberíamos unirnos. Y al final lo que nos encontramos, nosotros estamos con el programa en más de 20 municipios en toda España, pues evidentemente de diferentes colores políticos, y en el fondo es un poco lo mismo en todos los sitios, ¿no? Los recursos son pocos, los recursos son ineficientes, no hay evidencias claras que nos digan lo que funciona o lo que no funciona. Entonces, al final, lo que estamos generando es batallas entre pobres. Y esto da bastante pena, la verdad. A nosotros se nos plantea mucho cómo facilitamos vivienda, y hay, como decía antes, una clara crisis de vivienda en España, con un 1% de vivienda social. Lo que nos encontramos mucho es cómo estas personas no lo merecen, o lo merecen más estas otras personas, pues mujeres víctimas de violencia con niños, o familias con niños, o personas con discapacidad. Y esto da bastante pena, la verdad. Deberíamos generar esa unión entre las organizaciones y las personas que lo necesitan, para reclamar que el Estado y las instituciones den respuesta a las necesidades de todas las personas que lo pasan. Jorge. Bueno, yo solamente os quería contar una historietilla pequeña que me pasó el otro día allí en esta unión que hacemos la gente, ¿no? En el Consejo de Distrito, pues tenemos la fortuna de tener una red de AMPAs, y esa red de AMPAs, pues bueno, se está empoderando, afortunadamente, y mantiene una lucha, ¿no? En el mantenimiento de colegios, la bioclimatización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que esto os lo cuento porque esto obedece a una estrategia clarísima, que es que los servicios sociales acaben siendo privatizados, que un montón de empresas sean las que acojan los servicios que tendrían que prestar los ayuntamientos y nuestras instituciones públicas. Resulta de que nos encontramos con este señor, que es el delegado de infraestructura, que lleva el mantenimiento de colegios. Desde noviembre no se había leído un email. Pide disculpas, y nosotros allí somos voluntarios, que estamos haciendo ejercicio de dejar a nuestros hijos con la otra parte de la pareja, de faltar a trabajo, organizarnos los horarios, porque en esas horas pues cuando podemos atender a este tipo de actuaciones, ¿no? Que en ese empoderamiento que os decía yo antes. Y viene el señor y nos salió de los emails desde noviembre. Quiero decir, tenemos que exigirle a nuestra clase política que se comprometa a las decisiones y a la y a los movimientos vecinales que se hacen con nuestro trabajo, porque esto es fuera de nuestros tiempos, porque yo me dedico a otra cosa y por la tarde intento mejorar un poquito la vida de las personas. Y sin embargo, esto obedece a una estrategia de dejación. Dejación en servicios sociales, dejación en la educación. Nos salen aquí una declaración de que van a hacer una apuesta por la concertada, luego no mantienen los colegios de la pública están como están. Eso todo es una estrategia. O sea, que lo que tenemos que hacer es, como dice Miguel, como estamos aquí reivindicando, es llenar a los colectivos de gente, a los que luchan por la gente de sin hogar, a los que luchan por las AMPA, a los que luchan porque la mezquita sea de todas y de todos, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es un himno ya de una vez y exigirle a esta clase política que, por favor, que se tome en serio lo que nos afecta de verdad, que no es la banderita de aquí o la banderita de allá, sino que es que me arreglen mi cole, que me dejen que esa persona que está allí pasando las canutas, que deje de vivir en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Roberto Bernal, muchas gracias por participar con nosotros un poquito más y esperemos que esta situación, a través de estas denuncias, se pueda pues modificar, rectificar en el futuro y se pueda tomar en cuenta el trabajo que hacen tantas hombres y mujeres por el bien común, por el bien de los demás. Así que gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo a vosotros. Buen día. Un abrazo. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. No, se andan parando a hablar esta gente, de alguna manera. Parece que estos días de descanso nos daba fuerza, ¿eh? Vamos a dilatar en el tiempo un poquito en la tertulia, porque creo que ha sido bastante interesante, fuerte, potente. Y vamos a entrar con un segundo tema y esperemos regular un poco el tiempo y acabar con nuestras pretensiones, ¿eh? Sí, bueno, como otro que está resfriado. Esperemos que no nos lo peguen, Ale. Eso. Bueno, pues se ha conocido recientemente un compromiso que ya venía de atrás del primer acuerdo Unidas Podemos con Partido Socialista, de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Bueno, ¿es viable esta subida cuando existen zonas en nuestro país desfavorecidas por falta de población e industria o en las zonas rurales? Ya los empresarios han dicho que, bueno, que hay que ver. Y hay un sindicato que estuvo vinculado a Comisiones Obreras del campo, que ha dicho que va a tener muchas dificultades para pagar ese salario, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Es posible? ¿Es viable, Miguel? Bueno, es posible. Como sí. Que no va a ser posible. Ahora bien, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Porque el objetivo es extraordinario, pero ¿qué método vamos a seguir? En primer lugar, tenemos que diferenciar los tres tipos de empresarios. Se habla del mundo de la empresa como si todo el mundo estuviese en el mismo nivel. No, en este país existen los grandes empresarios, los medianos y los pequeños. Y el gobierno, a la hora de aplicar esta medida, que creo que es una medida bastante positiva para la población, hombre, que menos que ganar una base de 1.000 euros, ¿no? Yo creo que es algo humano y para el desarrollo de la familia, ¿no? Para salir de ese margen de la historia en el que está sometida tanta gente, ¿no? En Córdoba beneficiarían a unas 150.000 personas, por ejemplo, en toda la provincia, que no es moco de pavo, precisamente. Ahora bien, por ejemplo, pongo un ejemplo chiquitito, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sabéis que las grandes empresas se encargan de Glese y compañía. Llegan, desembarcan en las ciudades, en los pueblos, que se limpian los colegios, que se limpian los institutos, se presentan las empresas chiquititas. ¿Quién gana en el concurso? Las grandes. ¿Por qué? Porque van a la baja. Y como van a la baja, pues las personas que están en esas empresas son personas explotadas laboralmente. ¿Pero eso quién lo permite? ¿Quién permite que eso vaya a la baja? ¿La propia administración pública? ¿Quién contrata? Efectivamente, que hay quien contrata. La legislación, efectivamente. Cosa que hay que cambiar. Entonces, entiendo que es una buena medida, pero ya que Rafa ha metido la palabra técnica adecuada de la legislación, con una legislación que haga posible esa subida y que no machaque al pequeño mediano empresario, que en realidad es el que mantiene la economía base de este país. O sea, ahí sí. O sea, subida, pero con una legislación que aplique realmente y que no estrangule al empresario pequeño, que al fin y igual tiene que cerrar el negocio y es peor para todos. Ese sería un poco mi advertencia a esto, ¿no? Y Rafa, ¿crees, como dice el sindicato del campo, que en las zonas rurales donde hay pequeños propietarios de pequeñas zonas de tierra, que no son grandes los grandes terratenientes, ¿no?, se puede aplicar ahí el salario mínimo interprofesional? Yo creo que sí se puede, lo que pasa que, como dice Miguel, hay que cambiar el contexto en el que estamos. Mira, estamos en un sistema en el que cuando a los bancos le hacen falta dinero, viene el Banco Central Europeo, imprime dinero y se lo da. Si se puede hacer eso, que no me digan a mí que no podemos cambiar muchas cosas para que esto salga. Estamos en un país que recauda el 70% de lo que debería recaudar en función de su tamaño y de su producto interior bruto, que lo que hace el resto de los países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Gran Bretaña, etcétera. Aquí hay un montón de dinero que no entra en las arcas. Estamos en un país en el que cada vez que se ha hablado de subir el salario mínimo, han venido los grandes gurús financieros y los estudiosos financiados por la banca privada para decir que el mundo se acababa. Y bueno, pues ellos hacen su labor de lobby, y esta labor pues genera miedo porque te asustan al pequeño empresario que nos lo vende los medios de comunicación como si fuera Bill Gates. Le meten miedo y le hacen creer que no va a poder continuar contratando gente, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es una reflexión serena de qué tiene que cambiar, entre otras cosas, para cumplir el compromiso que ya España ha firmado de que el salario mínimo tendría que ser el 60% del salario medio, que es un compromiso que han firmado todos los países de la Unión Europea. Entonces, hay que caminar hacia lo que no hemos comprometido. Oye, pero quizás mañana no se puede hacer. Sí, pero yo, ¿cómo, lo hace, por ejemplo, un paréntesis a lo de Inés, por ejemplo. Cuando le preguntaba esto del campo, sí, yo diría, ¿dónde van las grandes subvenciones de la Unión Europea para el campo? Por ejemplo. Para los grandes nobles y los grandes terratenientes y los que fueron los grandes latifundistas. Sí. Que tienen machacando a Andalucía desde la Edad Media y lo siguen haciendo. La Casa de Alba, ¿cuánto dinero coge de la Unión Europea? Ahí es donde hay que meter, ahí es donde hay que meter el diente. Dinero hay. ¿Cómo se distribuye para que realmente llegue a estos sectores más deprimidos de la población? Esa es la clave del tema. Pero llama la atención que no es un conflicto entre los sindicatos y los empresarios. Es un conflicto que viene a raíz de un informe de la COAG, de la Coordinadora de Sindicatos del Campo, y claro, las comisiones ha saltado, ¿no? O sea, que hay ya un debate entre los propios sindicatos. Claro. Que es muy diferente, ¿no? Claro, ahí habrá que hacer una poca de pedagogía, que siempre hablamos aquí. Hombre, de la pedagogía. Y llegar a la cuestión de fondo. Exacto. Evidentemente. Pero claro, yo comentaba, Jorge, si un pequeño empresario que tenga una persona trabajando y le tenga que subir una cantidad de dinero que hoy seguramente no le paga, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, yo creo que hacer solamente esa medida, o sea, ya a partir de ahora mañana cobras 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, yo creo que eso estamos diciendo que tiene que ir acompañado de otras medidas. Otras medidas, pues bueno, yo no soy técnico en economía, pero yo me imagino que habrá posibilidades de establecer lo que antes hablábamos de subvenciones, pues incluso a lo mejor para promocionar según qué parte de los negocios pequeños, pues a lo mejor reducir la tasa de fiscalidad, se puede bajarle la tasa de seguridad social para que el salario repercuta en la persona, en vez de, no sé, se pueden hacer algunas ayudas fiscales a los empresarios, se le puede buscar también maneras de cofinanciar parte de los alquileres, digo yo, ¿vale? Que yo no soy técnico en economía, pero desde luego lo que no podemos hacer es que algo que viene a cambiar la vida de las personas, establecerlo como algo malo, porque se nos ha dado el discurso del 1000 eurista y todavía no teníamos algunos el salario mínimo interprofesional a 1000 euros. O sea, que había gente que estaba dentro de esa... de ese mote de 1000 euristas que llegaban a 700. Es que hacía tiempo 1000 euristas era como despectivo, ¿no? Sí, bueno, eso era, antes era como algo malo. Algo malo. Bueno, he dicho 1000 euros, pero están hablando de 1200. 1200, sí. Según el indicador que se tome. Hay también debate. Entre 1000 y 1200 está la cosa. ¿Brutos? Brutos, claro. Hay que aplicarle la retención fiscal, la paga de seguro, en fin. Que... Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, una persona que se dedique a la ayuda a domicilio, su convenio, que es muy bajo, estamos hablando de que un mes normal cobra 5 euros y pico la hora, que es una miseria, raspa los 1000 euros brutos al mes, ¿no? Sí, 900, según la antigüedad también, 900, depende ya de la antigüedad. El convenio no llega a 12.000 euros al año, entonces estamos hablando de que hay sectores de la población que clama al cielo, y que aquí no se puede hacer nada, y que quien diga que se va a terminar el mundo son quienes tienen los bolsillos que el dinero se le caiga expuesta. Bueno, y la manera de definir la economía, ¿no? Que yo hago una expectativa de crecimiento, si no la cumplo voy a perder, perdón. Es más, creciendo menos de lo que esperaba, pero bueno, quiero decir que hay según qué cosas que... Es más, los mismos economistas y los mismos que dicen que se va a terminar el mundo tal como lo conocemos y que se va a ir al paro todo el mundo, alertan de que hace falta consumo. ¿Cómo va a consumir la gente si no tiene dinero? Es la pesca ya que se muerde la cola, evidentemente, ¿no? Pero poniendo otro ejemplo que decía Alex, por ejemplo, el tema de la escuela infantil, ¿no? Que sabéis que, por poner un ejemplo, otro debate sería lo público y lo privado, etcétera, pero ahí sabéis que hay una gran red de escuelas infantiles que no son precisamente de la iglesia, sino de colectivos, que lleva gente metida en este tema hace ya muchos años, ¿no? A través de, bueno, pues formando pequeñitas empresas, en fin, llevando adelante. Bueno, pues me informan que, por ejemplo, la unidad de por niño plaza en Andalucía está congelada hace ya por lo menos 10 años. Bien, esta gente, este pan para este queso para este pan. ¿Qué ocurre? Perfecto que suban, evidentemente, a los 1000 euros o a lo que haga falta subir, ¿no? Según lo que está estipulado en Europa. Pero entonces la pregunta de la administración tendrá que responder a aumentar ese precio de unidad plaza para que realmente se pueda mantener esa escuelita, puedan tirar para adelante como pequeña empresa y sus empleados reciban el dinero adecuado según se está marcando últimamente. Así de fácil. Pero claro, si no se está asfixiando, repito, se asfixia al pequeño y después con lo que tardan en pagar también. Por lo tanto, me parece muy bien, pero claro, todo esto tiene que ir respaldado por un cambio y porque realmente la administración pública se ponga las pilas. No solamente que la central empuje, sino también las diferentes autonómicas, que son las que realmente después soltan el dinero para esto, ¿no? Bueno, pues hemos conversado bastante hoy, ¿eh? No estoy cansado, ¿no? Seguimos. Seguimos hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pues, será por tema. Será por tema. Uf, y porque hay muchos colgados ahí que no se pueden poner todos, porque aquí conversamos demasiado. Pues quiero agradecer a Miguel Santiago que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Jorge, gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias. Amigo. Don Rafael, pues un apunte. Usted lo ha liado mucho, pero bien. De este tema. Un amigo me manda por WhatsApp que está escuchando la tertulia para que lo digamos. Recuerda que el anterior presidente de la COE dijo que a los empresarios no le gustaba tener dinero, le gustaba ganarlo. A las personas no, claro. A las personas no gusta. En fin. A los que trabajamos, los empresarios son personas. Factor, ¿no? Para tener en cuenta, para saber por qué están en contra. También habría que, la palabra empresarios en general, tendríamos que empezar también a cuestionarla un poquito, porque se le pone nombre de empresario a mucha gente, que es muy de la base, como el propio que está trabajando con ellos, empresas chiquititas. Y entonces la palabra empresario, yo diría, pasa como cuando se habla de cristiano. Una cosa habla de cristianismo y otra cosa habla de la jerarquía católica. Una cosa es hablar de los grandes empresarios explotadores y otra cosa es hablar de miles de empresarios que están manteniendo la economía base de este país. Yo en este sentido también metería un poco de pedagogía. Tienes razón. Bueno, lo dejamos, don Rafael, ¿vale? Lo dejamos. No me lea más cosas, por favor. Amigos oyentes, nos quedan algunos minutos de programa, por lo tanto le pedimos que no se vayan, que se queden con nosotros un ratito más, que aún continuamos, aún continuamos. Gracias.